Es momento de acercarnos a una de las secciones que les estamos ofreciendo como novedad, ya saben, en la programación de la mañana, en este verano, dentro de lo que es la jornada de los lunes, un espacio de salud, salud en verano, gracias a la colaboración de la Delegación Municipal de Salud del Ayuntamiento de Ubrique. Ya les comentamos en el arranque hoy de la mañana que, en concreto, en el día de hoy, y vamos a quedarnos centrándonos sobre todo en un escenario que, por supuesto, en los lugares más aún donde no podemos disfrutar de playas, pues son aún más visitados en estos meses estivales. Estamos hablando de las piscinas. Vamos a hablar de las normas higiénico-sanitarias, normas de uso en los recintos de piscinas. Estamos hablando de piscina de verano, pero también, por supuesto, haremos referencia en el caso de nuestra localidad. También tenemos, disponemos de esas instalaciones a lo largo de todo el año, la piscina cubierta, donde, por supuesto, pues sirven gran parte de esa normativa. Nosotros nos vamos a quedar con este asunto, ya decimos, gracias al Patronato Municipal de Deportes, a su director técnico, Jorge Caro Roldán, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Jorge, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos, como decimos, con una normativa que, por supuesto, se aplica en el caso de nuestra localidad, pero que, digo, por los oyentes que nos estén escuchando, lo cierto es que pueden y deben exigir en cada uno de los recintos que visiten, porque se trata de una normativa a nivel autonómico y a través de las distintas comunidades también a nivel nacional. Así es, hay una normativa que nos regula a todas las piscinas. Anteriormente en Andalucía cada comunidad autónoma tenía una normativa, la nuestra era del año 99 y desde hace ya 3 años hay otra normativa estatal que ya regula el funcionamiento y lo que es las normas y descripción específica de los vasos y funcionamiento y mantenimiento que debemos de tener en las piscinas a nivel nacional. Y entonces, de esa manera, pues la piscina de Ubrique tiene que cumplir la misma normativa que una piscina que esté en Asturias. Y por eso es importante que los usuarios conozcan que cuando van a una piscina hay normas que deben de saber, deben de conocer y también información que deben de tener. Y por eso es importante pues tener un poco de noción básica de qué dicen estas normativas. Nos vamos a quedar en los próximos minutos con lo que son las normas propias de uso, con incluso la prevención, como no, de accidentes, la utilización de este tipo de recinto. Y bueno, pues para comenzar, si te parece, en el ámbito más genérico, sí que podemos decir que tanto en el caso, ¿no?, en nuestra localidad podemos hablar de la piscina cubierta como en la piscina de verano, existen normas, evidentemente, que sirven en ambos casos, y otra serie de normativas específicas por las propias características de cada uno de los recintos, ¿no? Así es. Desde el año 99, que se regula mediante un decreto lo que son las piscinas y el uso colectivo de las piscinas en Andalucía, pues establece cómo deben de ser las construcciones, las remodelaciones que deberíamos ir haciendo en las piscinas y también los parámetros los cuales debemos de ofrecer servicio a los ciudadanos. Y efectivamente, ya desde entonces se marcan pautas diferenciales entre lo que son piscinas de invierno y piscinas de verano, evidentemente teniendo un patrón general, que son piscinas y instalaciones acuáticas, pero teniendo en cuenta también para esas piscinas climatizadas, pues efectivamente eso, que lo que era la calidad del aire, la calidad del agua, el ambiente y tal, pues también tenía que estar regularizado, distinto a las piscinas de verano. Y como bien has dicho, pues en nuestro municipio, al disponer de dos tipos de instalaciones, pues en la misma normativa también tenemos que hacer puntos diferenciales a la hora de aplicar el funcionamiento de una y de otra, aun partiendo de una base general. Y una de las cosas más características es que en las piscinas climatizadas, por ejemplo, el uso del gorro es obligatorio y las piscinas exteriores de verano, pues no. Otras cosas de las que normalmente nos regula la normativa es la temperatura a la que debe de estar el agua, a la que debe de estar el ambiente, incluso la humedad relativa de que hay en el ambiente de la propia piscina. Todo esto en las piscinas de verano no se mide y, por tanto, son algunos aspectos diferenciales. De todas maneras, lo más importante que deben de saber los usuarios cuando asisten a una piscina, ya sea en Ubrique o en cualquiera de las localidades que tenemos alrededor, es que las normas deben de estar en un panel informativo donde ellos puedan ver y reflejar pues qué contiene o qué tiene esa piscina al servicio del usuario, el socorrista, qué tipo de desinfectantes se están utilizando, etcétera, etcétera. Pues si te parece, entramos con ello. Un aspecto muy importante, ese que comentabas, ¿no? Que por decirlo de alguna forma, derechos y deberes deben estar recogidos, ¿no?, en cada una de esas instalaciones por parte de los usuarios, esos derechos y deberes. Claro, ¿qué es? Sí. ¿Y yo como usuario, si llegara a una piscina, pues me fijaría de inicio en la señalización de las profundidades que tiene la piscina, sobre todo si vamos con niños pequeños y demás, pues muy importante, el número de socorristas con los que cuenta la piscina, el lugar donde me voy a ubicar, de manera que pueda estar viendo constantemente a los niños e incluso que haya una visibilidad para el socorrista, la localización de los salvavidas, debe haber un salvavidas por cada escalera que tenga en la piscina, con una cuerda. En caso de, por ejemplo, un ahogamiento, lo primero que deberíamos hacer es arrojar algún elemento de flotación, más si no somos expertos en el salvamento y socorrismo de una persona. Es importante también ubicar dónde está el botiquín de una piscina. En fin, viendo el panel informativo también, como dije antes, de estas instalaciones, pues podemos más o menos conocer las normas y funcionamiento específicas y las generales. Sanidad ha hecho campañas muy importantes con respecto a las piscinas en estos últimos años para que trabajemos nosotros, los que ofrecemos el servicio de piscina, sobre todo en verano, en tres aspectos fundamentales. La prevención contra las caídas y los traumatismos, los ahogamientos y la protección solar. Y si van a diferentes piscinas, pues podrán ver cartelería con respecto a ese tipo, pues que llama la atención con respecto a la cartelería general. También en esos paneles podemos ver los productos químicos que utiliza la piscina para desinfección. En fin, tiene que haber un teléfono de emergencia, él tiene que estar indicado el aforo que tiene la piscina. Y luego, de forma general, pues ya otros aspectos específicos de la piscina. También es importante saber que las piscinas, pues muchas veces nos llama mucho la atención cómo nos insisten constantemente que nos quitemos el calzado de calle. Es que está prohibido utilizar calzado de calle dentro de la instalación por el tema de hongos y demás. Y todo este tipo de indicaciones, pues al fin y al cabo son directrices que nos marca la sanidad pública y que en las piscinas para ofrecer este servicio pues debemos de cumplir. Nos vamos a quedar con cada uno de esos bloques que has ido mencionando, si te parece, para arrancar, después de lo que ha sido un poco de forma introductoria, ¿no?, estos aspectos. Un bloque, por ejemplo, dirigido a lo que es la normativa que regula las piscinas, en relación a con qué elementos, con qué recursos debe contar toda instalación. Hemos dicho que lo primero, por ejemplo, con lo que son paneles informativos, pero sobre número de socorristas, materiales, recursos humanos, ¿con qué debe contar una piscina? Efectivamente, pues la normativa indica, clasifica diferentes tipos de piscinas. En las piscinas normalmente públicas, como puede ser la de Ubrique o la de cualquier otra localidad, lo normal es que se deba contar mínimo con un socorrista. Normalmente se calcula el número de socorristas que hace falta en una instalación por los metros cuadrados de lámina de agua que ofrece. Nosotros, por ejemplo, para la piscina de en las dos piscinas ofrecemos unos 700 metros cuadrados de lámina de agua. Pero cuando abrimos la piscina exterior, la piscina de verano, estamos ofreciendo sobre algo menos de 400 metros cuadrados de lámina de agua. Por tanto, tenemos la obligatoriedad de tener un socorrista. ¿Qué ocurre? También la normativa indica que si por necesidades o por de forma preventiva prefieres tener algún socorrista más, no hay ningún problema, evidentemente. Nosotros los días que más usuarios tenemos en la instalación reforzamos con otro socorrista más, aunque no sea obligatorio, pero preferimos hacerlo por seguridad. Entonces es importante que cuando lleguemos a una piscina veamos el aforo que tiene la instalación, podamos comprobar a lo mejor las medidas de la piscina y saber el número de socorristas con el que cuenta, que tiene que aparecer en el panel informativo. Y como dije antes, pues localizar dónde están los salvavidas, pues si nos hiciera falta en algún momento utilizar alguno de ellos, que están atados con una cuerda. También es importante saber dónde están las escalerillas ubicadas dentro de la instalación y como bien dije antes, pues también el armario botiquín, por si hiciera falta hacer uso de él, o también hay normalmente un panel informe. En el panel informativo tienen que aparecer lo que son los teléfonos de emergencia. Estas son las cosas así más importantes que debemos de tener en cuenta a la hora de que lleguemos a una piscina. Pues eso en torno a materiales, recursos con los que debe contar toda piscina. Hay que decir que ahora hablaremos de las normas de uso higiénico-sanitarias por parte de los usuarios, pero evidentemente hay una obligatoriedad también, unas normas también muy específicas para la entidad que abre esa piscina, ¿no?, de cara al público. Y entre otras, por ejemplo, el control del agua, ¿no? Es uno de los aspectos básicos, sin duda. Puede ser el aspecto incluso más importante, porque la instalación puede estar muy bien, pero si la calidad del agua no es buena, pues evidentemente incluso deberíamos de cerrar incluso la instalación. Uh-huh. Las piscinas, aparte del un control periódico que tenemos por parte de un laboratorio que nos analiza el agua mensualmente, pues nosotros diariamente hacemos dos análisis, por ejemplo, del agua al día. Para eso tenemos diferentes tipos de medidores. En este caso, para medir el tema de la calidad del agua, tenemos un aparato que se llama fotómetro y medimos principalmente lo que es el cloro y el pH. Y en esos parámetros que nos establece la ley, lo hacemos mediante una regularización de dosificación automática. Entonces, hace 20 años las piscinas, la dosificación era pues como las piscinas que tenemos en los campos, pues prácticamente a cálculo. Hoy en día ya todo esto está automatizado y de hecho es obligatorio que esté automatizado, y mediante la dosificación que se solicita para que se cumpla la normativa en lo que es la sala de máquinas, pues se va consiguiendo que las piscinas mantengan esos niveles óptimos de calidad del agua. Y eso es primordial. Si no se cumple eso, pues evidentemente la piscina no debería estar abierta y se debería de cerrar. Para eso es muy importante pues la función que tienen los inspectores de sanidad, que al principio de cada temporada, sobre todo en las piscinas de invierno, hacen una campaña para hacer revisión de todas las instalaciones y comprueban pues que todos estemos en regla, que estamos funcionando correctamente. Y revisan, pues evidentemente, esos libros de hojas de registro diarias para ver que los parámetros se han ido cumpliendo. Eso ellos lo contrastan también con las analíticas que nos hace el laboratorio, evidentemente. Alguna persona podría alterar los datos de resultado que le da algún día a la piscina, pero los del laboratorio no. Entonces ellos van comprobando esos datos y, evidentemente, si la piscina en algún momento no ha estado bien, los datos del laboratorio evidentemente tampoco salen bien, salen correctos. En el caso de nuestra localidad existe muchísima tradición, ¿no?, en lo que se refiere a piscina municipal, y además con nuevas instalaciones desde hace unos años para acá, instalaciones renovadas, en el caso de la piscina cubierta, nuevas completamente. Así que, por tanto, en el caso del control del agua, incluso no sé si la última tecnología que pueda existir o desde luego muy novedosa, ¿no? Sí, desde que apareció ya el decreto del 23/99, que ya indicaba todas las modificaciones que había que debíamos de ir haciendo en las instalaciones, pues ya en Ubrique se fueron remodelando lo que fue la antigua piscina de verano que teníamos, por esta piscina más moderna, y toda la maquinaria también se fue renovando. Que era muy importante. Siempre nos acordamos y nos dicen mucho el tema de que perdimos la sombra, pero quizás ganamos en calidad. Y el servicio que estamos ofreciendo con respecto al mantenimiento de aguas, que es lo que estamos hablando específicamente ahora, es mucho mejor. La dotación de los sistemas automáticos que tenemos en las piscinas, pues en su momento fueron última tecnología y hoy en día siguen estando prácticamente a la última. Ha evolucionado lo que son los sistemas de dosificación en ese aspecto muy poco. Y tenemos dos aparatos de dosificación de una marca bastante, bastante conocida e importante, y que nos permiten pues tener una garantía sobre el servicio y la calidad del agua que ofrecemos a los usuarios. No sé si sobre el control del agua existe una normativa específica para las piscinas, por ejemplo, de los más pequeños, o no, es la misma que para los de adultos. Es la misma que para los adultos. Hay unos parámetros estándar en las que tanto los principales, el cloro y el pH, que es lo que conocemos todo el mundo, en los cuales debemos estar, y todas las piscinas deben de estar en esos parámetros. Hay que tener en cuenta que los parámetros son para toda España. Es decir, todas las piscinas debemos de tener y debemos de ofrecer una calidad del agua dentro de unos parámetros establecidos. Y da igual si la piscina la van a utilizar niños, si la van a utilizar adultos. Lo que es el tema de la calidad del agua tiene que ser exactamente la misma. Bueno, pues todo ello sobre el control del agua, sin duda, además, como nos recalcaba Jorge, ¿no? Es el aspecto más básico, ¿no? La calidad del agua que pueda ofrecer unas instalaciones para el baño público. Otros aspectos sanitarios que tengamos que tener en cuenta, en ellos colaboramos nosotros muchísimo con el respeto de las normas de uso, ¿verdad? Claro, hay que tener en cuenta que la alteración del agua, por ejemplo, se puede producir por muchos factores. El principal son agentes externos. Los agentes externos pueden aparecer en el agua pues nosotros mismos cuando nos bañamos. Entonces, pues es muy importante la ducha antes del baño. Ya no solo para ir adaptando el cuerpo a un cambio de temperatura, sino también por el hecho de que entremos en la piscina y si venimos sudando o traemos alguna suciedad de algún tipo, eliminarla justo antes de entrar al vaso. Todos esos aspectos pues van ayudando a que la calidad del agua se mantenga. Y evidentemente el comportamiento higiénico dentro de la propia instalación. Traer ropa sucia no es lo mismo que traer ropa limpia. Todos estos aspectos pues interfieren sobre el agua, evidentemente. Ocurre mucho que en las piscinas de chapoteo, las infantiles, pues alguna vez tenemos algún pequeño accidente, ¿verdad? Y entonces pues tenemos que cerrar la piscina, limpiarla, muchas veces tenemos que vaciar agua y todas estas cosas se tienen muy en cuenta. De todas formas, toda la actitud preventiva que podamos tener como usuario a la hora de utilizar la instalación pues irá en beneficio de todos, evidentemente. Entonces, con los niños más pequeños pues muy importante utilizar pañales de agua y cosas de este tipo. Y bueno, por supuesto, en el caso de los adultos, también respetar de forma escrupulosa ese aspecto, que bueno, pues en ese caso ya sí que son conscientes. Lo digo porque cuando se producen aspectos como miccionar en la piscina, incluso recuerdo en el caso de nuestra localidad si en algún momento hubo algún problema por la acumulación. No sé si la piscina cubierta, momento muy concreto, ¿no? Pero que por tanto Juan Carlos, puede aparecer, pues, esas analíticas, eso no salen las analíticas mensuales que nos hace el laboratorio y pueden aparecer a lo mejor niveles más altos de amonio del que nos recomienda la normativa. La única acción que podemos hacer nosotros contra eso es renovar más agua y intentar que el agua esté cada vez más limpia. No obstante, aquello ocurrió de una manera puntual y prácticamente después pues los valores de amonio se han mantenido dentro de los límites establecidos. Sí es verdad que a veces las piscinas, pues eso, piscinas de chapoteo, piscinas que quizás son más sensibles al uso de personas que no puedan controlar el tema de la orina, pues pueda ocurrir que el amonio suba un poco, pero no, nosotros normalmente con las renovaciones de agua y los tratamientos de desinfección, pues eso rápidamente lo estamos combatiendo. Cualquier caso, sin duda, uno de los aspectos que tenemos que respetar más, como también nos comentabas, ¿no? El acceso a las instalaciones. Bueno, pues no con calzado cotidiano con el que traigamos de casa, ¿no? Claro, evidentemente es importante venir con calzado de calle hasta la instalación, y una vez que entremos a la instalación, pues quizás llevar las chanclas en la mochila y hacer la instalación con una chancla ya limpia. Aunque parezca que no, si traemos las chanclas sucias y accedemos por la zona de playa de la piscina con las chanclas sucias, esa suciedad al final puede caer sobre el vaso. E igualmente con la ropa. La ropa, si está limpia o sucia, si venimos sudados y tal, pues interfiere sobre la calidad del agua. Y todos esos pequeños factores se van sumando y van consiguiendo pues que la calidad de una instalación pues sea mejor o no. Igualmente el tema del uso de los gorros. En las piscinas climatizadas, el uso del gorro obligatorio pues nos ayuda a que no haya tanta acumulación de pelos como por ejemplo ocurre en las piscinas exteriores. Y bueno, pues precisamente, digo, hablando del calzado. Sin duda el tema de hongos, de prevenirlos, de evitarlos, es otro de los aspectos, digo, en el ámbito sanitario más importante en este tipo de instalaciones, ¿no? Así es. De todas formas, yo creo que, aparte de nosotros, la limpieza y desinfección que podemos hacer de toda zona de ducha, de playa y demás, que se hace diariamente, importante es eso, es que el uso del calzado de calle no termine entrando dentro de la instalación, porque si no, por mucho que limpiemos, al final la suciedad la estamos trayendo nosotros mismos. También es muy importante, hablando del calzado, las piscinas, sobre todo las piscinas pequeñas de chapoteo, los suelos suelen ser antideslizantes y los niños se suelen picar mucho los pies. Entonces es importante, cuando son pequeñitos, también le compremos algún calzado específico para las piscinas. Todo ese tipo de cosas pues ayudan a prevenir pues lesiones y quemaduras, sobre todo rozaduras, que son muy habituales también en las piscinas. Jorge, no sé si hay otras normas de uso que podamos apuntar, aparte de las que estamos comentando. Pues en definitiva, esas son las más importantes de cara a afrontar un día en una instalación. Que tengamos en cuenta las señalizaciones, los elementos que hay a nuestra disposición, el socorrista, las profundidades de las piscinas, y luego nosotros como usuarios pues que sepamos comportarnos cívicamente por el bien de todos. Y ahí, si te parece, vamos a conectar con lo que es la prevención de accidentes. Como nos decías, es uno de los aspectos principales en los que se está poniendo especial énfasis desde las autoridades sanitarias, como cada verano, ¿no? Porque por mucho que se repitan, después solemos leer noticias al respecto de, en distintos puntos de nuestro país, accidentes que se han producido en piscinas, en el mar, en este caso estamos hablando de las piscinas en concreto, y es muy importante, ¿no? Para esa prevención de accidentes, desde luego, es crucial cómo nos comportamos en ellas, ¿no? Así es, muchas veces los accidentes pues prácticamente los provocamos nosotros, porque... Algunos de los ahogamientos que ya ha habido durante este año ha ocurrido en balsas de riego o en canales de riego y cosas así. Evidentemente eso hay que evitarlo totalmente, pues no es un espacio habilitado al baño. Pero lo que se refiere a las piscinas, nosotros tenemos una campaña de señalización que promueve la Junta de Andalucía con respecto a evitar pues lo que son malas caídas en el agua, para evitar traumatismos, lesiones medulares, etcétera, etcétera. Y nosotros incidimos mucho sobre cómo deben de usar la instalación nuestros usuarios. Intentamos evitar que corran, que salten o que se suban en los hombros, y muchas veces pues nos dicen que tenemos la piscina más aburrida de la comarca, pero intentamos sobre todo que no ocurra ningún tipo de accidente. Las rejillas, por ejemplo, perimetrales que cubren la piscina, pues son de PVC, y muchos niños corriendo, jugando, no se dan cuenta y pisan sobre la rejilla. La rejilla en su perfecto estado no se rompe, pero cuando ya le han pasado muchas horas de sol y también el cloro la va venciendo, y a veces pues se van rompiendo rejillas, las tenemos que ir sustituyendo. Entonces hay que evitar pues correr y sobre todo pisar sobre la rejilla. Este tipo de accidentes pues se pueden prevenir con este tipo de campañas en las que incidimos mucho, pero no obstante, evidentemente siempre puede ocurrir algo. Por eso también decía que es muy importante comprobar la profundidad de la instalación, que tiene que estar señalizada, tanto desde dentro del agua se tiene que ver como desde fuera. Y también es muy importante que cuando nos vayamos a tirar de cabeza siempre colocamos los brazos delante para evitar cualquier golpe directo sobre la cabeza, por ejemplo. Son algunos aspectos a tener en cuenta. Dentro de lo que son las propias instalaciones se ha ido mejorando muchísimo, ¿no? Digo, en el caso de Ubrique y en general, ¿no? Evitando todo tipo de elementos deslizantes. Pero claro, estamos hablando de unas instalaciones en las que el elemento principal es el agua y por tanto esto es complicado, ¿no? Poder salvarlo en su totalidad. Así que siempre habrá zonas que puedan deslizar, pero ya digo que en el caso de bordillos y otra serie de elementos se ha ido ganando muchísimo en ese aspecto, ¿no? Así es, si recordamos todos antiguamente nuestra piscina, aparte de una zona de piedra donde se formaban muchos charcos y esos charcos al final terminaban en una zona resbaladiza, también tenía una zona de lavapiés que prácticamente tenían todas las piscinas. Esos lavapiés se han eliminado totalmente porque eran una zona de peligro, pues igualmente de caídas y golpes, con suerte en el culete y si no en la cabeza, entonces eran bastante peligrosos. Todo eso se ha eliminado y ahora mismo lo que normalmente hay alrededor de las piscinas son estas rejillas perimetrales que comentaba antes, que evidentemente han evitado el riesgo de la zona de lavapiés, donde te podías resbalar directamente, pero hay que tener cuidado de no pisar en esas zonas porque, como he dicho antes, con el sol y con el cloro, las rejillas se van deteriorando y se terminan rompiendo. Pero evidentemente las instalaciones han mejorado mucho, lo que son el revestimiento de las propias instalaciones con materiales y elementos, se están evitando que haya elementos cortantes. Normalmente los elementos donde más rozamos son deslizantes, no antideslizantes, para evitar esas quemaduras que hablaba antes. Y las escaleras están normalmente o empotradas o han salido de lo que es la superficie. No invaden lo que es el espacio de la piscina para evitar choques y demás. Lo que es el uso de los trampolines y demás, podemos recordar que había un trampolín aquí en Ubrique hace unos años, sí. Pues el uso de los trampolines se ha limitado a trampolines máximos de 1 metro, con zonas delimitadas de seguridad. En definitiva, la normativa lo que ha ido haciendo pues ir regulando y mejorando todo el servicio de la instalación que se ofrece al ciudadano para garantizar esa seguridad y evitar esos accidentes que tanto daño hacían. De hecho, ¿no? Digo, hablando de trampolines, casi no, se han eliminado, a no ser que sea a nivel competitivo, puede haber en determinadas piscinas, ¿no? Puede utilizarse, pero el trampolín casi ya inexistente cuando es para uso de baño común, diario, etcétera, ¿no? Claro, evidentemente, aunque la normativa siga permitiendo que pueda haberlo, no máximo de 1 metro, lo normal es que ya todas las piscinas lo hayan quitado por eso mismo, por evitar pues accidentes. Y al fin y al cabo, si tener un trampolín te puede ocasionar un problema y ofreces un servicio, pues al final el trampolín, si lo puedes eliminar, lo eliminas. Y pues como has dicho, se han quedado los trampolines pues, prácticamente las instalaciones con uso competitivo. Para las competiciones de salto de trampolín. En el resto de sitios, pues prácticamente se están quitando todos los sitios. Igualmente ocurre con los toboganes. Si no cumplen la normativa específica del tobogán, pues lo mejor es eliminarlo para evitar pues cortes y caídas y deslizamientos inoportunos, en fin, choque. En definitiva, son elementos que son muy divertidos, pero que también pueden ocasionar algún accidente y la mayoría de las piscinas los han eliminado. Enseguida vamos a terminar hablando además muy concretamente de las piscinas de nuestra localidad, las novedades por ejemplo en este verano o en que se esté trabajando para ir mejorándolas, pero hablamos de esas campañas dentro de lo que es el ámbito de la salud que protagoniza este espacio cada lunes, como decimos, prevención de accidentes en verano en estos espacios de baño. Otra de las campañas nos comentaba sobre el tema de ahogamientos y otros también sobre lo que son las quemaduras solares y la exposición al sol, ¿verdad? Así es, con respecto al tema de ahogamiento, pues muy importante, el ahogamiento puede ocurrir en cualquier momento de la vida, está claro. Pero ocurre normalmente cuando no se sabe nadar en las primeras edades porque haya un accidente de que caiga el niño al agua y no se pueda defender. Ocurre cuando el niño ya cree que sabe nadar y al final no termina sabiendo. Entonces es muy importante cuando vamos a las piscinas, primero tener localizados a los niños, si no estamos seguros de que sepan nadar, colocarle manguito o cualquier elemento de flotación de los que estén homologados en el mercado. Y en piscinas como la nuestra, por ejemplo, nosotros ofrecemos los cinturones con los que damos cursos de natación. Pues para estos niños que no saben nadar mucho, se los ofrecemos a los papás, a las mamás, para que se los coloquen y así podamos estar todos un poco más tranquilos. Entonces, con respecto al ahogamiento, simplemente lo que hay que hacer es tener una actitud preventiva. Igualmente, si vemos que hay un ahogamiento y no somos expertos para el tema de salvamento y socorrismo, lo ideal es intentar buscar, como dije, en una de las piscinas un flotador y lanzarlo al agua, a la piscina que se está, a la persona que se está ahogando, y llamar rápidamente al socorrista para que lo pueda atender, que es el experto y el que lo puede salvar. Muchas veces ocurre que el que va a salvar también se ahoga, entonces hay que intentar evitar esas situaciones. De hecho, y con respecto sí. al tema de quemaduras, que también me decía, pues sí, tenemos una campaña también que nos insiste mucho la sanidad pública con respecto a advertir a los usuarios del peligro del sol. Y evidentemente todos lo conocemos, pero no todo el mundo cumple la actitud preventiva que hay que tener con respecto al sol. Nosotros pues normalmente pues estamos encima de la gente, intentamos indicarles que es importante que se ponga protección solar, que cuando ya están, a lo mejor vemos que están enrojecidos, pues evidentemente que se coloquen ropa, algún sombrero, gorro, utilizar gafas es muy importante. Y el tema de la protección solar, pues evidentemente, según nos indican, que tenga mínimo factor 30. A partir del factor 15 sí hace una función muy, muy importante, pero a partir del factor 30 la protección exponencialmente merece mucho más la pena, y es lo que nos recomiendan que nosotros indiquemos a los usuarios, que mínimo se utilice un factor 30 y cada unos 30 minutos pues aplicar la crema de protección solar. Uniéndolo con lo que son zonas de sombra, digo, en instalaciones, evidentemente en instalaciones de piscina tampoco se puede tener toda la instalación bajo sombra, porque no tendría sentido, ¿no? También se puede disfrutar del sol con precaución, por supuesto, pero imagino que es algo en lo que vais dando pasos, ¿no? Después de lo que fue la puesta en marcha de las nuevas instalaciones, el intentar contar con el mayor número de zonas con sombra, y de hecho se está viendo año tras año, ¿no?, cómo se dan pasos en ese sentido, ¿no? Claro, nosotros tuvimos que remodelar mucho la instalación, como bien dije antes, porque la normativa así nos lo exigía, y al final, para conseguir mejorar los servicios que ofrecíamos al ciudadano era imprescindible, y hoy en día, pues decía eso, la calidad del agua que se ofrece aquí, pues estamos prácticamente seguros que es de las mejores de la provincia. Con respecto a la maquinaria, el funcionamiento y forma de trabajo que tenemos. Entonces, una de las cosas que se remodeló mucho la instalación fue las zonas de sombra, porque hubo que remodelarlo todo, evidentemente. Entonces nosotros, aparte de los árboles que ya en su día se pudieron mantener y que se fueron sembrando, pues nosotros hemos ido dotando de sombrilla a la instalación, y cada año vamos aumentando este servicio. Este año, particularmente también, lo que hemos hecho es añadir también otro servicio gratuito en nuestra instalación, que son los pies de sombrilla. Entonces, los usuarios traen su sombrilla de la playa y la pueden colocar pues junto a otra sombrilla de las que hay aquí, y ganar más espacio de sombra dentro de nuestra propia instalación. Y son las maneras y los métodos que estamos intentando utilizar pues para intentar paliar quizá esa deficiencia que seguimos teniendo. Es una forma, además, de repartir el público también entre todas las instalaciones, ¿no? Digo, esa novedad, por ejemplo, que habéis implantado de esa manera, bueno, pues la sombra te la llevas donde quieres prácticamente, y por tanto las instalaciones cuentan no solo, ¿no?, a lo mejor con un agolpamiento, las zonas de sombra, sino que está todo más repartido en las propias instalaciones, además. Efectivamente, puedes llegar, no tienes que llegar a primera hora de la mañana para coger la zona de sombra, sino puedes llegar cuando quieras y solicitar el pie de sombrilla y colocarte pues donde más te apetezca. No tienes que estar concretamente donde están colocadas las sombrillas. Mucha gente dice, es que tenéis las sombrillas colocadas todas muy cerca y tal. Hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es la visibilidad que tienen que tener los socorristas en la instalación. Y eso a veces no se mira, pero los socorristas también nos indican en qué zonas ellos tienen que estar viendo la piscina de chapoteo, la piscina polivalente, y si colocamos en las zonas intermedias las zonas de sombra, pues evidentemente estamos creando barreras para poder vigilar pues la seguridad de los usuarios. Jorge, ¿más novedades que hayáis puesto en marcha o que preveáis también incluso de cara al futuro en relación a las piscinas, tanto la de verano como la cubierta? En el caso de la cubierta, incluso con modificaciones, obras que se están finalizando o ya están finalizadas casi. Efectivamente, una obra que prácticamente tenemos ya finalizada es la del pasillo que iba a crear un acceso más directo a la piscina climatizada y que será un pasillo también climatizado, de manera que evitaremos ese trayecto tan largo que había entre las duchas y la piscina climatizada y que los usuarios pues tanto nos habían solicitado que buscáramos una solución, pues prácticamente esa obra ya está finalizada y esperamos pues ahora para la apertura de la campaña de invierno pues tenerla ya en funcionamiento al 100%. De manera que podamos mejorar lo que es el bienestar y el confort de los usuarios en nuestra instalación. Con respecto a otra de las cosas que nos queda pendiente, pues, y nos solicitan mucho los usuarios, y con razón, el tema de ofrecer algún servicio de kiosco o bar aquí en la piscina. Pero bueno, es algo que debemos de tratar con más tranquilidad, y el año pasado conseguimos que hubiera un servicio de bar. Este año no lo hemos podido conseguir, pero bueno, que lo tenemos en cuenta y que estamos trabajando en ello, evidentemente. Hemos hablado de muchos aspectos en relación a este tipo de instalaciones. Imagino, ¿no?, que la propia calidad, por ejemplo, del césped, digo ya por ir especificando incluso detalles más concretos, complementarios, la calidad del césped, bueno, pues otros elementos mobiliarios como pueden ser papeleras para mantener también con nuestra colaboración limpias las instalaciones, etcétera, etcétera. Hay una serie de complementos que ayudan, ¿no?, a mejorar lo que son este tipo de instalaciones. Así es, la verdad que la instalación con respecto a lo que es el césped, el mantenimiento que tiene es excelente y la verdad que con respecto a eso los usuarios están bastante contentos. También tenemos que ayudar como usuarios al mantenimiento de la instalación. Evidentemente, al tener esas zonas de césped, esa suciedad también nos la llevamos a la piscina. Para eso están los pequeños grifos, esos lavapiés que hay en las duchas, y eliminar el césped antes de introducirnos en el vaso. Tenemos también, pues evidentemente, papeleras por toda la instalación. La verdad es que la gente en ese aspecto se comporta bastante bien y suele utilizarlas y no tenemos muchas quejas con respecto a eso. Nosotros también tenemos un servicio de alquiler de hamaca, en fin. Lo que buscamos es que la gente cuando venga a la piscina pues pueda estar lo más cómodo y confortable posible. Y de unos años a esta parte pues hemos conseguido que la piscina de Ubrique sea una piscina muy familiar. Y la verdad que creemos que los usuarios con respecto al servicio que ofrecemos están bastante contentos. Por cierto, aunque todavía sea pronto, digo, para hacer un balance, evidentemente estamos en la mitad de la campaña de verano, podríamos decir, pero ¿cómo va el número de visitantes, a la afluencia de público a la piscina? Porque hay que decir que además contamos con una de las mejores piscinas que, bueno, pues podamos disfrutar en toda la comarca, no sé yo, a nivel provincial incluso, digo, como piscina pública. Muy pocas con las características de las que contamos aquí en Ubrique, ¿no? Lo que nos transmiten los usuarios es eso, que tenemos una de las mejores instalaciones de la provincia con respecto a ese servicio de piscina de verano y únicamente nos ponen en la pega esa que comentaba antes de no tener un servicio de bar, de cafetería, pero por lo demás en general están bastante contentos. Los números son muy parecidos a los del año anterior, ya haremos el balance al final de la temporada, evidentemente, pero ya creo que di un dato en el programa anterior en el que pudimos hablar aquí de que se hizo desde la piscina, que recuerdo que eran unos 7.000 y pico usuarios los que fueron la temporada pasada. Y bueno, cuando terminemos la campaña veremos, pero los números por ahora pues van indicando que siempre el mes de julio es muy fuerte y que el mes de julio pues ha correspondido con las expectativas. Pues son datos que queríamos aprovechar también para comentar con Jorge Caro, como saben, director técnico del Patronato Municipal de Deportes en nuestra localidad. Y ya que estamos hablando dentro de este espacio, este programa de salud en verano, gracias a la colaboración de la Delegación Municipal de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, cada lunes le estamos llevando diferentes aspectos. Hoy hablándoles de las normas higiénico-sanitarias en piscinas. Pues Jorge, lo cierto es que nos hemos referido a un buen número de temas, de aspectos sobre lo que es el uso de las piscinas, sobre la normativa con la que cuentan y que debemos exigir además en nuestra localidad y por supuesto en toda aquella piscina pública que visitemos. No sé si Jorge, ¿algún aspecto más que añadir? Bueno, añadir que una pregunta que nos hacen mucho los usuarios por esta fecha, nos pregunta por la actividad de la fiesta acuática de los castillos hinchables, y es que hasta la semana pasada la Diputación no nos confirmó el día de la actividad. Concretamente será el 12 de agosto, y ya estamos preparando la difusión de cartelería e información para los usuarios, pero que lo tengan en cuenta que ese día es la fiesta de los castillos hinchables aquí en la piscina. No sé si con precios distintos o el mismo precio, ¿qué características un poco de lo que se va a ofrecer ese día? Eso es lo que vamos a detallar. En un principio el precio no se modificaría, pero eso es lo que tenemos que detallar, y ya en uno o dos días tendremos toda la información puesta a los usuarios para que puedan asistir ese día a nuestra piscina. Lo que sí podemos hablar es del horario. El horario de los castillos será desde la 1 hasta las 4 de la tarde, pero el uso la compra de la entrada de la piscina para ese día, pues podrá estar hasta las 7 de la tarde, como es el horario de lunes a viernes habitual. Así que el día 12 de agosto, por tanto, de agosto. Viernes 12 de agosto, estoy viendo por aquí, jornada en la que, como en años anteriores, va a tener lugar ese día, esa fiesta del agua, con castillo hinchable y demás, ¿verdad? Sí, correcto, eso es. Pues con esa última novedad nos vamos a quedar. Jorge Caro, muchísimas gracias por toda esta información que nos has ofrecido, y por supuesto seguiremos al tanto de estos aspectos y toda la actualidad que genera en definitiva el Patronato Municipal de Deportes. Hoy ya decimos en este espacio, programa Salud en Verano, que les estamos llevando cada lunes en la programación matinal de Radio Ubrique. Jorge Caro, director técnico del Patronato, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos.